Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición metal. Moderno de los holandeses Textures y su tema Awake, Despierta, les damos la bienvenida a una nueva edición metal del Apocalipso Facto Podcast, en esta oportunidad con un especial con lo mejor del 2008. Para la selección musical nos basamos en el post de los Top Music Picks que pueden revisar en los archivos de apocalipsofacto.blogspot.com del mes de diciembre del pasado 2008. De esa lista publicada en el blog estamos sacando los 10 primeros álbumes de metal y se los estaremos presentando en conteo regresivo, así que entonces a Textures le correspondía allí el número 10 de nuestro top con su álbum Silhouettes, excelente trabajo de metal moderno con toques de thrash, death melódico y metal progresivo. Silhouettes es el tercer álbum de esta banda holandesa que ha estado recibiendo excelentes críticas desde su primer trabajo del 2003, Polars, y para continuar Vamos rápidamente con la posición número 9, correspondiente a los suecos de Evergrey, de su álbum Torn. Es el tema Fear, miedo. Lo disfrutas en el Apocalipso Facto Podcast, edición especial metal. De Suecia teníamos a Evergrey con ese poderoso tema Fear, miedo, extraído de su séptimo álbum en estudio Torn, en el cual siguen haciendo gala de ese metal progresivo y oscuro que han ido perfeccionando a lo largo de ya 10 años de carrera. Es de hacer notar especialmente la entrega vocal de Thomas Englund, quien se ha ganado a pulso su puesto entre los mejores vocalistas de la escena sueca en la actualidad. Mientras tanto, les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar y descargar desde apocalipsofacto.blogspot.com. Pasamos ahora al puesto número 8, que le corresponde a los canadienses de Protest the Hero. De su producción Fortress, el tema es Goddess Gag, diosa amordazada, en el Apocalipso Facto Podcast, el podcast para oídos con mente propia. era Protest the Hero, directamente desde Canadá, con el tema God is Gag. El puesto número 8 por su trabajo Fortress. Esta banda, con apenas 2 álbumes en su haber, el primero lanzado apenas en el 2006 y de nombre Agencia, y ha estado ganándose los elogios de la crítica con su estilo altamente energético y ecléctico, mezclando metalcore, technical metal, math rock, punk, thrash, metal progresivo e incluso traces de funk y rock alternativo. Particularmente notable es el hecho de que esta banda fue formada en 1999, cuando los miembros de la misma tenían apenas en promedio 12 años de edad. Así que es de esperar que Protest the Hero aún tengan mucho más que dar. Nosotros vamos a seguir con nuestro conteo regresivo, pasando rápidamente al puesto número 7, que le corresponde al antiguo líder de los legendarios Emperor, el noruego Isaac. Su trabajo Angel, el tema es Emancipación. Lo escuchas en la edición metal del Apocalipso Facto Podcast. Thank you. desde Noruega escuchábamos en la posición número 7 de nuestro Top 10 de los mejores álbumes del 2008 a Isan, con esta excelente composición de metal extremo progresivo Emancipation de su álbum Angel. Este señor Isan y su historia dentro de la escena extrema de Noruega con el black metal épico de Emperor. Años después, ya habiendo cerrado el ciclo de esa banda, Isan nos ha deleitado con un sonido más progresivo en este su proyecto solista, el cual ya lleva dos álbumes en su haber. Y para continuar, nos quedamos en Noruega, con una banda que igualmente forma ya parte de la historia del black metal nórdico y que también ha ido expandiendo su sonido hacia nuevos niveles. Sin más, en el puesto número 6 les dejo con Enslaved de su álbum Vertebrae, el tema Clouds, Nubes, en el Apocalipso Facto Podcast, el podcast para oídos con mente propia. posición número 6, esos eran los noruegos de Enslaved con Clouds, Nubes, de su último álbum de estudio Vertebrae, un trabajo donde prosiguen en su objetivo de ampliar las fronteras musicales del black metal moderno, un género que ellos mismos ayudaron a moldear en los 90s, y esta progresión en su sonido empezó claramente con su trabajo del 2004, Isa, continuó con Rune del 2006 y en este último Vertebrae, no ha hecho sino perfeccionarse. Recuerden una vez más, este podcast lo pueden escuchar y descargar desde apocalipsefacto.blogspot.com. Allí pueden conseguir los enlaces para escucharlo en streaming o descargarlo en MP3, incluso formato OGG. Y también pueden conseguir el enlace para suscribirse vía iTunes o similares y disfrutarlo directamente en sus iPods o reproductores de medios. Continuamos con más, y ahora nos vamos a los Estados Unidos con más black metal de vanguardia. Esta vez se corresponde el puesto número 5 a Nack Mistium, de su álbum Assassins Black Metal Part 1, el tema Assassins, Asesinos, en la edición especial metal del Apocalipso Facto Podcast. Yeah. Eso era el black metal psicodélico de Nacht Mystium con su tema Assassins, Asesinos, el cual da título a su último álbum, el cual aparte lleva como subtítulo The Black Metal Part 1. Al igual que Enslaved, a quienes escuchamos en el corte anterior, Nacht Mystium también está expandiendo los límites del black metal, un género que se ufanaba de ser primitivo e inmutable. Sin embargo, la evolución no se ha hecho esperar y en el caso de Nacht Mystium ya se habla incluso de la Blackadelia, es decir, la mezcla del black metal con la psicodelia, tanto así que algunos críticos musicales llaman a Nacht Mystium los Pink Floyd del black metal. Seguimos avanzando y vamos ahora con una banda que desde Nueva York ha estado creando un interés tanto dentro como fuera del rock pesado por su intensa propuesta. En el puesto número 4 de nuestro conteo regresivo, esto es Made Out of Babies, de su álbum The Ruiner. Escuchamos Grimace, Mueca, en el Apocalypse Facto Podcast. Número 4 y desde Nueva York, esa era la gente de Made Out of Babies con su tema Grimace, Mueca, perteneciente a su álbum The Ruiner. Esta banda lleva ya 3 álbumes en su haber en un espacio de 4 años y con este último The Ruiner han estado recibiendo excelentes críticas tanto de la prensa metalera como alternativa por su sonido híbrido. con ecos del estilo de Jesus Lizard y las guitarras distorsionadas de Brandon Bunny Hopping, que también participa en el supergrupo de post-metal Red Sparrow. Realmente notable y definitorio el sonido de Made Out of Babies es el estilo vocal de Julie Christmas, que se podría describir como una PJ Harvey, pero neurótica. Seguimos acercándonos al puesto número uno y ahora le toca el turno a los terceros de la lista, una banda que no necesita introducción, Metallica, de su álbum Death Magnetic, esto es All Nightmare Long. Hunt you down all night, made along. Feel us breathe upon your face. temas de su nuevo trabajo Death Magnetic, en el puesto número 3 de nuestro conteo, All Nightmare Long, algo así como Toda la Pesadilla. Definitivamente con este álbum Metallica ha regresado por todo lo alto después de prácticamente 20 años de devaneos, de mucha fama, millones de ventas, pero haciéndole poco honor al metal de su nombre. Una buena parte de la crítica musical concuerda, de acuerdo en que este álbum es lo que debió haber salido después de aquel legendario Injustice for All del 88. Pero bueno, ya la historia no se puede reescribir, lo hecho hecho está, y lo importante es que Death Magnetic tiene todos los honores para ser considerado entre los mejores álbumes de la banda. Seguimos con más, acercándonos a la primera posición, vamos con otra gente que hizo historia con un solo disco por allá por 1993, de nombre Focus. Tuvimos que esperar 15 años para volver a disfrutar de su música. Les hablo de Cyanic en la posición número 2 de su nuevo trabajo Trace in Air. Les dejo con Evolutionary Sleeper en el Apocalypse Facto Podcast, edición especial Metal. Yeah. puesto número 2 escuchábamos Evolutionary Sleeper a cargo de Cynic de su último trabajo Trace in Air, toda una joya del metal progresivo de parte de una banda que solo nos había obsequiado un único disco en toda su carrera, aquel legendario e innovador Focus de 1993, un trabajo que hizo historia con su genial mezcla de death metal técnico, prog metal melódico y jazz. Desafortunadamente, en aquel entonces Cynic duró muy poco después de haber grabado ese álbum y ya para 1994 se habían separado. 12 años más tarde, en el 2006, Paul Masvidal, líder de la banda, anunció el retorno de Cynic y pues la espera valió la pena por completo, habiéndonos regalado este Trace in Air, un álbum magistral de metal progresivo contemporáneo que no defraudó para nada el legado de Cynic. Ojalá no se vuelvan a separar y podamos tener la oportunidad de seguir disfrutando de la creatividad de esta agrupación. Bien, para terminar, llegamos a la posición número 1 de nuestro conteo regresivo con el, para nuestra opinión, mejor álbum del metal en el 2008, una magnum opus, obra maestra del género. Les hablo de Watershed, de los suecos Opeth, quienes han llegado definitivamente a la cima creativa, muy a pesar de quienes no apostaban mucho por su futuro luego de las salidas sucesivas de dos de sus miembros clave, el baterista Martin López y el guitarrista Peter Lindgren. Sin embargo, sus respectivos reemplazos Martin Axelrod y Fredrik Åkesson han probado estar a la altura del reto, superando las expectativas de los fans de Opeth y bajo la guía del líder de la banda Michael Åkerfeldt, nos han entregado esta genialidad musical que es Watershed. Para despedirnos, solo quiero invitarles a la próxima edición del podcast, el cual será en su versión de Jazz Fusion, con un especial de lo más duro del género, la parte más rockera del fusion. Así que atentos con eso. Ahora sí, les dejo con Opeth y de su álbum Watershed el tema The Lotus Eater. Y esto fue un especial del Apocalipso Facto Podcast. Edición Metal. Oye esto. Oye esto.com. Venezolanos haciendo ruido.